agradecer a los grupos municipales que van a dar respaldo a esta propuesta de acuerdo para... Bueno, como decía, agradecer a los grupos que van a votar favorablemente. Nosotros compartimos casi íntegramente la intervención del portavoz de Izquierda Unida. Con respecto al portavoz andalucista, pues decirle que también compartimos la inquietud, pero creemos que la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo en materia educativa que, aunque sería analizable y el poder mejorar y aumentar ese esfuerzo, pero no podemos olvidar que la Junta de Andalucía estableció la beca 6.000 para los estudiantes de FP y bachillerato. También implantó la beca Adriano, que también aparece en la moción, e incluso el fomento de la contratación de los estudiantes ya de los formados universitarios a través de un plan que se le llamó Fomento del Empleo Joven, con una beca de 400 euros. Con respecto a la portavoz del Partido Popular, que me sorprende, y por un momento me ha parecido estar en el Congreso de los Diputados, porque preocupa cuando se hacen más y más del tipo, no solo no se han aminorado, sino que se han aumentado. Eso es para nosotros faltar claramente a la verdad. Como ya hoy también decía el presidente del Gobierno, que no se había destruido, ¿no?, empleo durante este año en nuestro país. Y tenemos que decir que el incremento de notas no es, las becas no se tratan de, no son becas de excelencia, son becas en las que si una asignatura es aprobado y por tanto el alumno saca hacia adelante sus estudios universitarios, si la situación económica es mala para su familia, pues nosotros entendemos que esa persona que va sacando y aprobando las asignaturas debería de tener respaldo del Gobierno en este caso y como no lo tiene, pues de la Diputación Provincial, para que los alumnos que cumpliendo sus requisitos para pasar de curso y pasar de asignatura y estando económicamente mal, puedan acceder a una ayuda, sobre todo a la residencia cuando hablamos de estudiantes gaditanos que viven en municipios lejos de la capital y que tiene desde luego un coste económico mucho más elevado que las personas que viven cerca de las universidades. Por eso nos sorprende enormemente que se digan esas máximas y por eso estoy de acuerdo cuando se dice que lo que se pretende es intentar de que esa igualdad que establece la Constitución sea una igualdad desde luego real, porque no es lo mismo y hay un trato discriminatorio hacia las familias que peor lo están pasando, a las familias que menos recursos económicos tienen y que encima sus hijos, a través del esfuerzo y el trabajo de sus padres, normalmente, son capaces de sacar y aprobar las asignaturas hacia adelante y el Estado no reconoce ese esfuerzo de aprobar y de ir terminando la carrera y los deja en la cuneta. Y entonces hay una clara discriminación y desigualdad porque aun cumpliendo sus requisitos académicos no puede acceder a una ayuda para mantenerse estudiando fuera de su localidad. No obstante, me alegro y reitero el agradecimiento en nombre de mi grupo a aquellos grupos municipales que van a dar respaldo y esperemos que la Diputación pueda analizar la posibilidad de este convenio con la Universidad de Cádiz y que los estudiantes universitarios de la provincia pues se vean beneficiados, aunque seguramente no nos extrañaría pues que el propio Gobierno de la Diputación lo deje, como siempre, en manos de las disponibilidades presupuestarias y, por tanto, quedará en saco roto. Pero, desde luego, tenemos que seguir intentando mejorar esta situación y así vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado.